Hola, soy Laureano Núñez, hijo, ciudadano, músico, argentino, pero no importa mucho quién soy yo, sino quién eres tú. Porque aceptar una identidad marcará el curso y el destino de miles y millones, no solo tu vida. ¿Quién eres? ¿Eres lo que la sociedad agonizante dice que eres? ¿Fracasado? ¿Perdedor? ¿Basura? ¿Miserable? ¿Mentiroso? ¿Creíste cuando te dijeron que no podrías ser mejor? ¿Que aceptaras que eres un borracho, delincuente, maltratador? ¿Sucio? ¿Pobre? ¿Drogadicto? ¿Sin valor? Ese no eres tú, esa no es tu identidad. Tu identidad real es ser hijo, hijo del creador de todo lo que ves a tu alrededor, hijo del que te pensó y nunca dejó de amarte, hijo de Dios. No nacimos para ser basura de nadie, nacimos para mucho más. Ahora sé quién soy yo, ¿aceptarás quién eres tú? Basta con creer en el corazón y repetir las siguientes palabras. Repítelo conmigo. Señor Jesús, te reconozco. Eres mi Salvador. Eres mi Padre. Tómame en tus brazos. Anota mi nombre en el libro de la vida y enséñame a realmente vivir. Te necesito. Amén. Vive como quien realmente eres. Tu identidad es ser hijo de Dios. Busca conocer más del propósito de Dios para ti, por una vida mejor.